En Egipto se ha descubierto una momia de la 26ª dinastía y ahora nos reunimos otras dos momias. Somos de diferentes dinastías también, pero momias al fin y al cabo. ¿Qué tal, Juanic? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos las momias, los que vamos quedando, los de la pena y volanta, ¿verdad? Aquí fosilizados. Estamos bajo el frío polar. ¿De qué periodo eres tú? Ni idea, vamos. Se pierden las noches los tiempos. Pero tú eres del rey escorpión, vamos. El rey, y después ya llegas. No, el escorpión no, mucho antes. O sea, vamos. Pero tú eres pre-escorpión. Sí, de antes de inventarse la monarquía. Fíjate, yo soy más joven, como tú sabes. Yo ya llegué a la cuarta dinastía. Yo estaba Keops culminando la pirámide y llegué yo entonces. Bueno, pues nada, así Keops pudo terminar su obra y culminarla con la guinda. Qué mayores nos estamos haciendo, ¿verdad? ¿Y qué deteriorados estamos? Pues no, yo precisamente no. Tú estás deteriorado, pero yo no. ¿Pero cómo que no, bacterias? Ya sabes que yo tengo mi pacto del diablo y consigo estar más joven cada día. Pero si estamos victorianos absolutos, estamos ya con los vendajes que se nos caen por todos los sitios. Tenemos los lirios en el ojal de la chaqueta, hombre. Sí, pero algún sinvergüenza por ahí ha decidido cambiar nuestras vendas y ahora nos coge como papel higiénico. Ah, bueno. Bueno, pues nos vamos de visita a un lugar de poder, un lugar mágico. Volvemos a Soria, está San Baudelio de Berlanga, que es una ermita mozárabe del siglo XI, pero con un montón de misterios, ¿no? Bueno, realmente estamos ante uno de esos lugares donde se da la paradoja de que algo tan humilde y aparentemente sin importancia, tan sin importancia que durante muchísimos años ha sido un almacenillo para guardar aperos de labranza, para amontonar la paja que se daba a comer a los animales en invierno. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cuántas ermitas han cumplido con esa función, ¿no? Efectivamente, ermitas, o sea, auténticos templos. Templos y el ganado dentro, los aperos. Los aperos, las hogueras y esas cosas. Sí. Pero es que en este caso estamos ante lo que podríamos llamar la Capilla Sixtina Románico, o sea, un muestrario de pintura de una de las épocas más equívocas prácticamente de todos los tiempos de lo que es la cultura española. Porque aunque le queda muy poquito, porque alguien se encargó a principios del siglo pasado de ir rompiendo, o sea, o arrancando de la piel de la roca las pinturas una a una e irlas vendiendo, aún nos queda... ¿Cuánto espolio y cuánta infamia es? Efectivamente, porque todo ese material, todos esos lienzos fueron llevados a ultramar. De hecho, fueron llevados a Estados Unidos y vendidos. Estamos hablando de Simón Levy, 1920. Fíjate. Además, con la aquiescencia del Tribunal Supremo Español, porque él, una vez que fue denunciado... se presentó a los tribunales a defender su causa y consiguió ganar. Sí. Y de hecho, todas estas pinturas románicas que eran auténticamente despreciadas en ese momento fueron a Nueva York y entonces terminaron en diferentes museos, sobre todo en el British. Alguna cesión hubo por parte del Prado a España, con lo cual volvieron algunas de esas pinturas a nuestra pinacoteca. Pero vamos, la historia es que en el año 1920 se empezaron a llevar esa ermita cachito a cachito. Sí, se la fueron llevando cachito a cachito. Las pinturas de la pared. Efectivamente, fueron arrancadas como si fueran escamas y fueran mandadas a Estados Unidos. Y la mayoría están en el Metropolitan de Nueva York en este momento. Claro. Y al British Museum también enviaron. Al British Museum existe también alguna, sí. ¿Pero esto qué era? ¿Una venta mejor postor? No, simplemente que fueron pasando de mano en mano, porque claro, cuando salieron de aquí y cuando salieron del ambiente soriano, la gente se dio cuenta de que aquello era un tesoro y entonces empezaron a pujar por ellas y claro... No, pero esto es como el robo de las coronas votivas godas, ¿verdad?, que acabaron en Francia. Efectivamente. Sí. Claro, cuando los expertos empezaron a ver estas pinturas por ahí, empezaron a darse cuenta de la gran importancia del material con el que estaban trabajando, y entonces esto alcanzó una cotización verdaderamente, no solamente altísima, sino por parte de los museos más importantes del mundo, ¿no? Claro, pero tú fíjate, en el año 20, Soria, ¿verdad? Sí, no, bueno, claro. Claro, porque es que vamos a hablar un poquito de con qué nos encontramos. Nos encontramos con un edificio humilde, pegado a la falda de un monte donde no hay nada. Claro, llega un experto en arte y ve que en esa ermita tienen las ovejas y los aperos y tal, y dice, pues esto me lo llevo yo. Estamos en medio de la nada, o sea, estamos en medio de un desierto, donde claramente lo único que pone a lo mejor un plumazo en el paisaje es pues yo que sé, alguna almendra en primavera y cosas así. Sí, pero sí. Realmente esto es un lugar desértico y elegido solamente por eremitas. Sí, sí, sí, sí. Y el pueblo más próximo es Casillas de Berlanga, ¿no? Efectivamente, Casillas de Berlanga. Este lugar fue elegido por un eremita por la existencia de una cueva. Una cueva que en parte fue excavada por él mismo. Sí, sí. Son 64 metros de una especie de útero, de útero de la tierra, donde este hombre vivía. Pero su santidad alcanzó tan fama que realmente empezó a ir gente por allí a visitar al tal santo. ¿Esto en qué siglo, Juanis? Estamos en el siglo IX. ¿Tú? En el siglo IX. Efectivamente, es un eremita visigodo. Restos de los godos, ¿no? Este hombre eligió un lugar donde hay, como siempre, su pequeña fuente que sale de la tierra y todas esas cosas. Y ahí se elige por su santidad, por la fama que ha alcanzado, tanto entre unos como entre otros, ¿eh? No olvidemos eso. Se elige un santuario muy sencillo. Y entonces se elige lo que es Aumadelio de Berlanga actualmente, que es una especie de palmera mística con 8 brazos que sujeta una bóveda sencillísima. Y debajo de esa bóveda nos encontramos con una auténtica mezquita. Claro, no olvidemos que Soria en ese siglo IX es prácticamente frontera, ¿no? Frontera, Es tierra de frontera, efectivamente. Sí, sí, sí. Los árabes y los cristianos pues andan allí en sus racias personales durante muchísimo tiempo. Sí, pero la configuración definitiva se alcanza en el siglo XI, porque es mozárabe, ¿no? No, vamos a ver. Su principio, en principio, es árabe genuina, es una especie de mezquita. Lo que pasa es que la situación en la que fue construida, el tipo de material y esas cosas llevan a que tengan unas ciertas influencias cristianas. Entonces empieza siendo mozárabe y realmente su condición de mezquita pasa a transformarse en cristiana cuando se le añade una habitación posteriormente donde poner al altar mayor. Bueno, el conjunto queda más o menos terminado a finales del siglo XI y a principios del XII. Entonces, nos encontramos con un edificio auténticamente singular, donde encontramos la típica torre de los almuédanos, donde se difunde o se practica diariamente la doctrina del Corán, y además nos encontramos con elementos de tipo cristiano, pero muy antiguos, como por ejemplo el árbol de la vida, y que da lugar a las famosas lápidas bautismales. Y además nos encontramos con algo que realmente es lo que le da la importancia a San Pablo de Berlanga, y es que sus decoradores fueron capaces de crear en sus paredes un material gráfico de tal riqueza y de tal vistosidad, que realmente, aunque han desaparecido porque han sido llevadas a un sitio o a otro, los pocos lienzos que nos quedan nos dan cuenta de la época más hermosa de lo que llamamos la pintura románica. Pero actualmente, ¿cómo está la conservación de ese edificio? Bueno, quedan las improntas de los viejos dibujos y queda parte de la restauración que se ha hecho. ¿Ah, se ha hecho una restauración? Sí, pero es que además la restauración incluye que aquel edificio fue consagrado como sagrado por parte de elementos del siglo XII. Por ejemplo, aparecen varias cruces, patés, debajo del estuco, que remiten a la época de Temple. O sea, que ahora, por ejemplo, un visitante se lo puede encontrar en buen estado. Se encuentra una parte de los lienzos. Evidentemente no se deja a nadie que toque aquello, sí, ni que ande hurgando en aquellas cuestiones, pero todavía podemos encontrar nuestros muelles maravillosos, que además justamente esos dos muelles, fíjate lo que es más importante de todo, son quizá la inspiración que llevó a Picasso a hacer toda su obra pictórica. Los dos bueyes. Esos dos bueyes. Porque son dos bueyes netamente cubistas, hechos entre el siglo X, XI y XII. Uh-huh. ¿Alguna similitud con el toro del Guernica? Efectivamente, uh-huh. Es perfecto, o sea, esa visión unidimensional que presenta tres dimensiones en una sola se da justo en San Modelo de Berlanga. Bueno, entonces se puede considerar lugar de poder. ¿Tú lo consideras lugar de poder? No, solamente lugar de poder. Fíjate si es lugar de poder que muchas personas eligieron aquel lugar para pasar los últimos momentos de su vida. De hecho, está absolutamente rodeado de tumbas antropomorfas y se da la circunstancia de que prácticamente es el muestrario de la tumba antropomorfa del siglo, de la Edad Media. Uh-huh. Encontramos las típicas cistas funerarias con la piedra ordenada en forma de cabeza. Sí. Encontramos las lajas. Encontramos, en fin, todas las tumbas que hay alrededor de San Mateo de Berlanga son el muestrario de la típica tumba que se realizó en aquellos años, tanto las que se hicieron como con ocasión de las grandes pestes, como las que fueron elegidas libremente para pasar los últimos días. Qué lástima que no se puedan recuperar esos patrimonios, ¿verdad?, que se perdieron hace años. Bueno, realmente siguen estando ahí, porque la tierra de Soria algo nos ha legado, y es que su alejamiento, o quizá el desprecio al que le ha sometido la historia, nos permiten actualmente disfrutar de un patrimonio de una inmensidad. Sí. Esto es un tesoro, porque Soria no solamente tiene esto. Podríamos estar hablando infinitamente esta noche de toda la región soriana. Podríamos hablar, ahora que estamos con el protagonismo del frío, de una de las regiones más frías de toda la península ibérica. No, y es posiblemente una de las más despobladas de toda Europa. Y una de las más despobladas de toda Europa, pero llena de unos tesoros, porque algún día no nos tocará hablar, y ese día será un día estrella, Cañón del Río Lobos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Claro, pero el Cañón del Río Lobos es como siempre esa estrellita, ¿no? Como la cosa más esplendorosa de Soria, pero está bien que nos acerquemos a estas pequeñas ermitas, ¿no?, a descubrirlas, porque sí, porque ya cuando fuimos a Termancia, ¿no?, como gustó. Estuvimos en Termancia y en ese cañoncito tan humilde y tan despistado, donde anda el buitre y leonado, y donde el temple tuvo uno de los lugares más importantes de toda su historia. Sí, bueno, es que el temple, ¿dónde no está el temple, Juanis? Bueno, es que estos muchachos tuvieron la habilidad de difundirse por toda Europa, incluso en convertirse en los banqueros de todo el Camino de Santiago, que se prolongaba prácticamente, fíjate, y eso es conveniente saberlo, desde China hasta Santiago de Compostela. Extensísimo, si vas uniendo vías, ¿verdad?, caminos. Efectivamente, la ruta de la seda, más las rutas peregrinales, o sea, tenemos ahí un material para trabajar extraordinario. Qué gran marketing se hizo, ¿verdad?, con el descubrimiento de la tumba del apóstol. Ay, amigo mío, y estamos adorando los huesos de un hereje. Claro, de Cristiano. Pero no, qué bien se hizo en aquel momento, ¿verdad?, llevar el fervor, llevar la fe al punto más remoto del planeta, al Finisterra, ¿verdad? Sí, pero además es que fíjate que este tiempo que está tan alejado de nosotros, aparentemente remoto, realmente está en la base de muchísimas de las cosas que están sucediendo en nuestros tiempos. Poca gente sabe o se pare a pensar que la voladura de las Torres Gemelas o del 11M en Madrid realmente hunden su origen en las mismas cruzadas, fíjate. Claro, en las cruzadas y en ese anhelo por recuperar aquella tierra soñada, ¿no? La verdad que, bueno, son momentos de esplendor pretérito que algunos quieren recuperar ahora, en este siglo XXI. Pues ese esplendor, Juan Antonio, tiene uno de los lugares, uno de sus santuarios, precisamente en San Baudelio de Berlanga, donde esa palmera mística, justo en el centro de donde parten los ocho nervios que sujetan la bóveda, según Ángel Almazán, nos encontramos con el auténtico huevo alquímico que los alquimistas árabes fueron capaces de imprimir en todas sus obras. Un auténtico lugar de poder. Un lugar donde cuando uno con dificultad penetra, se produce esa transmutación del ser humano que realmente le lleva a apreciar todas aquellas ciencias que se han perdido en el tiempo. ¿Qué sensaciones obtuviste en tu visita a San Baudelio de Berlanga? siempre que voy a San Baudelio me encuentro ante un fenómeno insólito, y es que algo, un edificio humilde, despreciado, es una auténtica catedral del sonido, una auténtica instrumento al servicio de la espiritualidad basado en la acústica. San Baudelio de Berlanga debió escuchar cantos, debió escuchar auténticas maravillas, porque actualmente, todavía, cuando vamos por allí, y yo de alguna manera trato de mostrarle a la gente la potencia sonora de la energía acústica de aquel lugar, todavía la gente se da cuenta de que realmente aquel es una especie de puerta hacia otras realidades, hacia otros estados de alteración de conciencia, al menos de alteración emocional, producidas mediante el sonido. A ver, ese bacterio canoro al que recurrimos en la noche de los miércoles, recordando San Baudelio de Berlanga, venga, evócanos. Bueno, esto se debió escuchar allí. Gustat et videte, quan suaves is dominum. Alleluia, alleluia, alleluia. In sonis, quan dominum constat, alleluia. Alleluia, alleluia. Maravilla, qué maravilla. Fíjate, me estaba, buscando en la historia, en ese siglo XII, imagínate la amenaza almorávide por entonces, y los cristianos en esa frontera, ¿verdad?, soriana, y refugiándose en ermitas como San Baudelio de Berlanga, y escuchando ese cantar, escuchando, sí, esa invocación. Pero déjame que te cuente una cosa, Juan Antonio. Este instrumento, que fue concebido para un tipo de canto como el que acabamos de escuchar, no ha dejado de estar vivo y de hoy día funcionar como funciona, porque hace no muchos días anduvimos por allí tonteando, y lo que sirvió para un canto mozárabe, luego mal llamado gregoriano, también ha servido para poder cantar algún espiritual negro o algo rabiosamente actual. Y su función acústica sigue existiendo, sigue funcionando. A pesar del expolio, a pesar de... A pesar de todo. O sea, actualmente yo puedo mostrarle a la gente en San Baudelio de Berlanga que su función acústica, o sea, que el canto del almuédano sigue estando allí presente y sigue pudiendo escucharse. Pues nada, venga, vamos a vestirnos tú y yo de eremitas ahora mismo y nos vamos con todos los amigos allí y a ver qué hacemos, Bueno, todos vestidos con los hábitos. Todo es cuestión de planteárselo. Lo que pasa es que justo en estos días es muy difícil llegar hasta allí, porque hay una nevada. Claro. Es imposible acceder. Oye, pero allí se puede comer algo, ¿no? Bueno, la gastronomía de la zona es absolutamente fastuosa. Pero Casillas de Berlanga está, ¿tiene buena población o...? Casillas de Berlanga prácticamente está deshabitado, pero muy cerquita está Berlanga de Duero, sí, que tiene magníficos establecimientos hosteleros donde uno puede soslazarse con maravillas. Como por ejemplo unos pasteles de hojaldre, bueno. De garbanzos, que es una cosa absolutamente fastuosa. ¿Pasteles de hojaldre llenos de garbanzos? Sí, es una cosa espectacular, vamos. Bueno, bacterio, vamos a tener que hablar tú y yo seriamente, ¿eh? Nos sorprenderíamos de lo que nos podemos encontrar. No, claro, es que imagínate, con este frío te entras en un sitio de estos. Además, Berlanga del Duero es un lugar que tiene sus leyenditas, como por ejemplo la leyenda de un dragón, sí, que no deja de ser los restos, sí, que han quedado en el imaginario popular de un cocodrilo que llevó un monje. ¿Ah? Y que por las noches dice que se escapaba y se comía los pájaros. ¿El cocodrilo? Oye, pues contando esta leyenda, sí, y con un buen vaso, ¿verdad?, de vino, y un poquito de, ¿no?, de jamón, alguna, sí, cosita chaquina. Pero abrigaditos. Abrigaditos. En el mes de agosto, allí cruje. Bueno, bueno, pero, Juan, una leyendita de estas así, al calor de la chimenea, ¿verdad? Esto es una maravilla. Bueno. Cuando una chimenea a ti. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, Juan Antonio. Genial. Y a todos nuestros oyentes, que realmente tenemos grandes tesoros que merecen la pena visitar. ¿Cómo pasaste el pasado día el calor este que nos invadió? Pues mira, en el laboratorio del profesor Basterio se caía el moquillo, incluso todavía quedan congelados los suelos porque sigue haciendo un frío, pero vamos. Ahí en el Escorial los carámbanos se cuentan por miles, ¿no? Bueno, es que en el Escorial los carámbanos llegaron a rivalizar incluso con los pinos. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, Juan Antonio, y a todos nuestros oyentes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.